Montenegro. Estamos con Norberto Cuchán. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Todo muy bien, bueno. José, para que nos cuentes, ¿qué es esto de este programa Leche Solidaria que han implementado ustedes desde la cooperativa El Amanecer? Este es un proyecto, o sea, viendo la situación como está, que está muy complicado. Se habló con los productores camberos, se habló la cuenca también, el presidente Fabio Pandiani y todo el consejo, o sea, es tratar de devolverle algo a la gente que nos dio una mano grande, ¿no? Uh-huh. Cuando arrancamos y nosotros solidarizarnos con la parte más vulnerable, ¿no? Que es donar leche tanto en Mar del Plata, Tandil y Balcarce. Uh-huh. Los productores también camberos donan leche, nosotros ponemos la mano de obra. Otro productor donan las bobinas para la leche envasada. Uh-huh. Y el municipio la distribuye. El municipio de Tandil, el municipio de Mar del Plata y de Balcarce. Hay que destacar, y esto me parece importante, ¿no? Porque o sea, la recuperación de la cooperativa costó muchísimo, ¿no? Y que desde el grupo, además de lo que es buscar el crecimiento, evidentemente, como empresa, también están mirando el lado social, ¿no? Realmente es para resaltarlo. Sí, nosotros, o sea, tratamos de tener precios cuidados, hacer descuento dentro de lo que podemos los días martes, miércoles y jueves al jubilado. El martes es el día tandilense, el miércoles es de la tarjeta, de una tarjeta, y el jueves es para los jubilados. Claro. Y después, bueno, ver la parte, sí, la parte social también nosotros, o sea, poder colaborar con comedores, o sea, devolver algo de lo que nos dio la gente, ¿no? Uh-huh. Y con los precios cuidados, o sea, no damos abasto con la mercadería, uh-huh, con la leche, estamos haciendo un esfuerzo enorme, ¿no? Bueno, eso habla también de un buen nivel de producción, José. Sí. También los compañeros están haciendo, redoblando esfuerzo, todo, ¿no? Tanto Tandil como Mar del Plata, poniendo su grano de arena, ¿no? Y con esta leche, ¿a qué cantidad de personas se está llegando en este momento? Todavía no, las bobinas, estamos tratando, apurando ese tema de las bobinas, porque la hace una empresa de Mar del Plata. Ajá. La tenemos que probar en las máquinas. Bien. Y queremos tratar de sacarla para la semana que viene. Ah, bien. Exactamente. Si podemos la semana que viene, si podemos antes, pero el tema es que todavía la tenemos que probar en las máquinas. Uh-huh. Pero cuanto antes la saquemos, mejor. ¿Y tenés estimativamente, José, cuántos sachets se van a producir por semana? 3.000. Sí, 3.000. Una parte de 900 litros para Tandil, 1.000 para Mar de Plata y algo de 400 para Balcarce, más o menos. Sí, es un... esa es la idea. Después, aparte, cada uno por ahí se hace donaciones a comedores, o sea, uh-huh, eso aparte, ¿no? Uh-huh. Pero es tratar de devolverle algo a la gente que nos dio, ¿no? Sí, ninguna duda. Es fundamental, sí. Porque por eso yo resaltaba eso al comienzo, ¿no? Uno viene detrás de lo que ha sido la recuperación de la cooperativa. Hemos estado hasta ahí en la ruta 226 en varias oportunidades cada vez que había asamblea y bueno, sin dudas que fue muy fuerte todo el proceso de recuperación, ¿no? Y hoy estar ya enmarcados en esto, pese a la crisis, pese al momento, realmente es importante. Sí, y uno es un agradecido, ¿no? Porque estar un año parado la cooperativa, la fábrica, poder hacer cooperativa, poder ponerla en marcha y poder estar viviendo este momento, la verdad que uno no tiene palabras. o sea, de agradecimiento, y también hemos hecho las cosas bien, ¿no? Claro, sí, claro, sí, si no, es imposible que se hubiera llegado. Digo, la instalación en góndola de los productos del amanecer, porque vos vas a los supermercados, están los productos del amanecer, y la posibilidad de los locales, ¿no? Digamos, pero, bueno, sí, el local de calle Rodríguez, que inauguraron hace poquito también. El de, sí, el que está en la calle Irigoyen, que inauguramos hace poquito. Después acá en Balbín, que tenemos cola, tenemos cola de gente. En Mar del Plata también. O sea, estamos redoblando el tema de esfuerzo de la gente en producir más cremoso, producir más leche. No nos alcanza por ahí los insumos por el tema de Buenos Aires, que está complicado el tema de que hay fábricas que no nos entregan insumos. Entonces, o sea, a pesar de todo, estamos tratando de cumplir y llegar y que no falte, ¿no? Y en la actualidad, ¿con qué cantidad de personal cuentan en la cooperativa, José? Más o menos estaremos en 115 socios. Epa, muy bien. 115 socios entre Tandil y Mar del Plata, ¿eh? Claro, sí, sí. Muy bien. Con los locales propios. Claro. Muy bien, un dato, ¿no? ¿El dulce de leche sigue siendo tan rico como siempre? Sí. Doy fe. Sí. Doy fe, totalmente. Acá, sí. Te firmo. Sí. Y los caramelos también. Ah, bueno, los caramelos sí. Sí. Pero si seguimos dando el dulce de leche cuando termine la cuarentena, rodar. Sí, más sí, o menos. Sí. Bueno, José, la verdad que felicitaciones, felicitaciones por la iniciativa, por este proyecto, que podríamos decir, un programa de responsabilidad social, ¿no? Que tiene la cooperativa y que ha implementado para asistir a los sectores más vulnerables. Con la verdad, con una muy buena producción, ¿no? 3.000 litros de leche para repartir, es la verdad una gran producción. Uno también agradecido al municipio de Tandil y al de Mar del Plata y Balcarce también. O sea, siempre predisposición y apoyando también lo que uno apunta, ¿no? Es importante. José, que tengas una muy buena jornada de trabajo. Bueno, gracias, y bueno, gracias por a ustedes también y a tomarla con esta pandemia también, ¿no? Que es un tema complicado. Totalmente, a cuidarnos. A cuidarnos.